Su trayectoria académica artística comienza en la Academia de Danza Mexicana, INDACE, en los años de 1982 y 1987, en la carrera profesional de intérprete de danza de concierto. El currículum contaba con el estudio de las líneas de danza, música, teatro y artes plásticas como parte integral de la formación de los bailarines. Posteriormente se integra al taller de la Escuela de Ballet Teatro del Espacio INDACEP en 1987. Al año siguiente entra al ballet independiente INDACEP, donde el entrenamiento de danza contemporánea y ballet corre a cargo de Raúl Flores Canelo, Socorro Mesa y Luciano Gómez, entre otros miembros de la compañía. Se integra a la compañía de danza independiente Púrpura Danza Teatro en 1990 bajo la dirección de Silvia Unzueta, en la que enriquece su quehacer artístico participando en las temporadas y en los estrenos fuera de escenario, propuesta novedosa en aquel entonces. A lo largo de su trayectoria artística ha participado en teatro independiente como en la compañía Caos e Imaginerías, cuyas intervenciones fueron referentes al clown, los títeres improvisados y la expresión corporal como herramientas narrativas. El cantante y director escénico Enrique Rodríguez le invita como coreógrafa para el espectáculo operístico Alguna Vez el Tiempo y posteriormente como actriz, cantante, bailarina y coreógrafa del espectáculo de teatro bar Serpentina en 1993. A la par, ha presentado sus servicios en el área docente, bajo el perfil de licenciada en pedagogía o licenciada en educación artística, en las filas de la educación del Estado, como profesora de la Cátedra de Artes, llevando al grupo representativo de la EMF número 4, Celia Valcárcel, a ganar el primer lugar del 13º Encuentro Coral de la Canción Popular Mexicana en el 2012. Así también, pues, varios encuentros interescolares referente al mismo tema. Actualmente dirige el colectivo Calam Arte Escénico, que tiene como propósito fomentar la creatividad y la cultura a través de las artes escénicas. El proyecto de música mexicana México Sensontle, cuya producción fonográfica Agua de Todos los Ríos ya se encuentra en el acervo de la Fonoteca Nacional. También Sensontle Jazz, en la que se desempeña como percusionista vocalista. Toplapalli, prop para interacción con el público, la obra multidisciplinaria para niños Han Solo o El Señor que no puso ofrenda, son parte de las producciones culturales gestadas y que se han presentado en los principales recintos de cultura en la Ciudad de México, como por ejemplo en el Museo de Culturas Populares, el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Museo Archivo de la Fonografía, entre otros. Además de ello, la productora también genera cursos, bueno, es productora también, y genera cursos y talleres como ya sobre diseño, que junto con el maestro Germán Hinojosa condujeron en el 15º Festival de Educación Musical de la Facultad de Música de la UNAM. Los talleres de creación literaria y musical junto con el taller de máscaras, los cuales han presentado a la población infantil y juvenil en los eventos de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Recibió una invitación por parte del Museo de la Cultura Pasión por Iztapalapa para participar en la exposición colectiva Inmigrante para la Sensibilización contra la Violencia de Género, Útero Sagrado y la Intervención a una Escultura Solo, presentada como exposición colectiva itinerante en los corredores turísticos Iztapalapa Sin Muros y Corredor Escultúrico en Paseo de la Reforma. Y bueno, pues esta es la semblanza de nuestra querida Liliana Gama, que vamos a saludar en el próximo bloque porque ya me pasé 2 minutos. No se vayan, regresando al siguiente corte, saludamos a nuestra querida Liliana Gama. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio.

una servilleta, monarquía por la Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí es momento de saludar a nuestra entrevistada de esta tarde, a Liliana Gama. Hola Liliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mara, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues aquí, fantástico en tu programa, El Ajonjolí de Todos los Moles. Saludo a toda nuestra audiencia y espero que se le estén pasando súper bomba. Muchas gracias, Liliana, pues primero por haber aceptado esta entrevista en El Ajonjolí de Todos los Moles, por la Voladora Radio, esta radio comunitaria en Amecameca. Y bueno, pues segundo también nosotros muy contentas de tenerte por acá, de llevar a cabo esta entrevista, de que la banda Banderola que pueda seguir el programa, pues conozca tu trabajo, tu trayectoria, y bueno, todo lo que has hecho y llevado a cabo como artista escénico o artista escénica. Liliana, bueno, pues son muchos, ¿no?, los proyectos en los que estás involucrada, pero siempre, siempre las entrevistas las comienzo, ahora sí que desde el principio, ¿no? Pues estudiaste en IMBA, CEP, cuéntame sobre pues tus primeros acercamientos hacia el arte, cómo es que te llama la atención ser cantante, ser actriz, cómo es que entras a esta primera escuela, un poco sobre tu profesionalización. Pues yo creo que esta decisión de ser, de dedicarme al arte, de entrar a estas escuelas, pues fue un poco involuntario. Yo creo que en mi familia no me aguantaban mucho, entonces dijeron, ay, okay, vamos a llevarla a la pintura, vamos a llevarla a la danza, entonces era maravilloso, yo creo que para mis padres, así deshacerse toda la tarde de mí. Entonces, pues ahí descubrí un mundo sensacional. Yo pertenecía a todas las locuras que podían habitar en mi cabeza y que podían ser plasmadas a través de la música, de la cantada, de la danza, y bueno, poco a poco así fui desarrollándome en algunas, digo, estaba yo muy niña, pero surge la posibilidad de que entrara a hacer el examen en la Academia de la Danza Mexicana. Yo tenía 10 años entonces. Y una de las cosas que te digo, me caracterizaban y hasta la fecha, es que no me puedo estar en paz. Y aunado a que, bueno, tenía yo algunas situaciones fisiológicas, que el corazón, que las piernas, que no sé qué tanto, entonces a mi padre se le ocurre decirme, pues tú vas a entrar allí porque con eso te va a corregir todos tus males y pues vas a poder estar allí un rato, y ellos sin mí un buen rato también, ¿verdad? Entonces, a partir de entonces, entro a la Academia de la Danza, a la carrera de intérprete de danza de concierto, en aquel entonces así se llamaba, porque era para danza clásica y danza contemporánea. Pero lo más maravilloso de aquel entonces es que me encontré con una bola de locos, igual que yo, profesores y alumnos en los que se mezclaban todas las artes y todas las humanidades y las ciencias como leitmotiv con la historia. Entonces, de pronto nos encontrábamos estudiando el barroco desde la biología, por ejemplo, la literatura, el teatro, la música, la danza, y hacíamos todo con ese respecto. Entonces era muy rico encontrarme con ese tipo de formación integral. Y yo creo que de ahí me surgieron así como que las ganas de estar de metiche en un montón de actividades, que hasta la fecha sigo desarrollando. ¿Cómo la ves, Mara? Pues excelente, ¿no? Que te hayan mandado a tantas actividades, ¿no? Supongo que también como una servidora eras hiperactiva, ¿no? Exacto. Entonces también eres ajonjolí de todos los moles, como la mayoría de los entrevistados que pasan en este programa, ¿no? y bueno, pues también me parece, pues, es que afinado, ¿no? Me parece excelente que pues hayas tenido el apoyo, ¿no?, de tu familia también para poder haber estudiado esto. Digo, sabemos que en México, por un lado, pues, está la idea, ¿no? O sea, los padres no dejan estudiar a sus hijos arte porque, bueno, tienen pues te vas a morir de hambre. Y bueno, sí, ¿no? La realidad es que... La realidad es que no era exactamente. Pero bueno, no te creas, también es dicotómico en el sentido de que, bueno, sí, me metieron en esa escuela y no sé qué tanto. Y a la hora que les dije, pues voy a seguirle por allí, uy, ahí fue donde la puerta torció el rabo, dijera mi abuela. Okay. Pero pues mira, finalmente he estado haciendo esto aleatoriamente a otras cosas, pero nunca lo he dejado. Y bueno, desde el 2017 que decidí dejar el magisterio, donde también enseñaba artes, para hacerme pues cargo de la productora Balán, así como freelance. Y bueno, pues ya sabemos lo que está sucediendo en estos momentos, y entonces es el momento de apechugar. Claro. Y bueno, regresando nuevamente en el tiempo, mi querida Liliana, y bueno, pues te encuentras, ¿no? Afortunadamente esta escuela, encuentras afortunadamente esta formación tan enriquecedora. Y bueno, me imagino, ¿no?, que entre tus compañeros, tu generación o de alguna otra manera empezaste a generar proyectos, empezaste a generar propuestas. Pues cuéntanos de las primeras propuestas artísticas en las que participaste, que te invitaron o que tú misma pudiste haber generado. Pues siempre estuve como gestando cosas desde que estaba en la Academia de la Danza, pero como algo que hacía y nunca se presentaba, era nada más una cuestión como creativa de laboratorio. Y la cuestión de escena, pues dije, oh, un día de estos, yo soy creadora y pues ya me encontraré quien las haga, ¿no? Pero después, fíjate, fue muy curioso. Cuando yo estaba en esa escuela, tengo un hermano que es cantante de ópera, la escuela está en la Ciudad de México, en Coyoacán, entonces está sobre la misma escuela, sobre la misma calle, Xicoténcatl, la escuela donde estudié danza, y mi hermano estudiaba pasando División del Norte, la siguiente avenida, en la Escuela Nacional Preparatoria. Él estudiaba canto. Entonces, cuando yo me salí, cuando yo terminaba mis clases, me pasaba de metiche a las clases de canto. Y bueno, pues ahí vocalizaba, pero típico, ya sabes, que pues tú eres bailarina. Pues sí, pero también aquí estoy de oyente, ahora sí, ¿no? Entrenando el oído musical de oyente. Y también vocalizaba y también participaba en las puestas del maestro Enrique Jasso Mendoza, coreografiando y maquillando a los cantantes y casi en el asesoramiento actoral un poco, ¿no? Y bueno, pues realmente era como ese apoyo porque pues me encantaba. Y fue después de un ratito, justo un cantante de ópera me invita para hacer la coreografía de un espectáculo para cantantes. Entonces yo tenía más o menos como que el camino para ir sondeando eso. Ese espectáculo fue sensacional porque este director de escena también era bajo del coro de la ópera. Y también estaba haciendo cosas de teatro. Entonces yo también me sentía como pez en el agua, porque era una persona que pues tenía un abanico de lenguajes artísticos. Y bueno, pues me invita a hacer la coreografía. Y posteriormente me invita como actriz y cantante en otro espectáculo también a hacer la coreografía y las partes dancísticas, ¿no? Entonces pues ahí me encuentro con Alguna Vez el Tiempo y con Serpentina. Ahí es donde empiezo a hacer teatro como ya en serio. Pero esto me estás hablando que más o menos en qué año fue. 92, 93. Entonces, prácticamente empiezas en el teatro, no propiamente como bailarina. Bueno, de hecho, estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo. Mientras estaba en ese espectáculo como creadora, estaba como intérprete en la compañía de teatro, de teatro danza Púrpura. Entonces, a las 7 de la mañana, yo estaba de 7 a 3 de la mañana a 3 de la tarde, estaba yo en la compañía entrenando, preparando las puestas en escena, la temporada, etcétera, y en la tarde me pasaba con los cantantes. Y en la noche me pasaba a hacer teatro bar. Entonces dormía yo como 3 horas al día, comía palomitas de maíz y ya. Entonces, fue una época muy, muy, muy movida, pero muy fructífera. Y aprendí muchísimo de la dirección de escena, justo haciendo, fíjate, y siendo partícipe de todo ello. Y así más o menos fue transcurriendo esa época. Okay. Y bueno, supongo que no sé si al mismo tiempo o en qué momento entras al magisterio, a las clases. ¿Entro qué, perdón? Al magisterio o a dar clases. Ah, a dar clases. Siempre vi que eso es también como para sustituir al maestro porque no venía, etcétera. Pero ya, en Ballet Independiente me ofrecen unas clases de danza contemporánea, también para cubrir a uno de los compañeros que se iba de gira, en la escuela del ballet de Amalia Hernández. ¡Oh! Y entonces, pues sí, como que eso fue como algo mucho más formal. Después entro a dar clases ya en otro nivel, ya en la educación artística, como parte del currículum de la educación básica en la SEP. De hecho, entré primero a nivel medio, ahorita que me estoy acordando, a nivel medio superior, alineada al programa de la UNAM, de las actividades estéticas en una preparatoria privada. Y de ahí me fui a conocer y a ejercer la docencia en la danza y después como actividad multidisciplinaria en la SEP. De hecho, ya entré dando la clase de danza, ¿no? Y fue justo donde se hizo una de las reformas educativas y dejó de llamarse Educación y Apreciación Artística, y entonces entró las artes como tal y como asignatura específica. Pero pues yo, como no me puedo estar en paz, y como necesitaba que los muchachos se involucraran, estoy hablando desde el 2000, ¿no? Sí se me ocurrió abrir la oferta de posibilidades, porque el típico chico que dice, a mí no me gusta bailar, bueno, okay, ¿qué haces? Dibujo, perfecto, tú te vas a encargar de la escenografía. Ay, yo no quiero dibujar, ¿qué haces? Yo canto, perfecto, tú haces la música. Entonces hacíamos un montón de cosas. Hacíamos proyectos multidisciplinarios que la verdad eran muy, muy divertidos. Hacían tanto para el maestro como para el alumno un espacio de oxígeno dentro de toda esa vorágine que significa estar en un aula de tiempo completo. Okay. Y bueno, estás hablando de que esta materia en estas escuelas secundarias técnicas, uh-huh. Sí, bueno, también pues llevaste a cabo muchos montajes, tuvieron varios eventos, ¿no? Sí, fíjate que dentro de esta apertura de las diferentes disciplinas, me encargaron armar el coro. Ya sabes que a nivel básico hay dos eventos muy significativos, que es la interpretación del himno nacional mexicano y la canción popular mexicana. Y entonces en ambos, afortunadamente, pues tuve la dicha de dirigir voces maravillosas y angelicales, y más que angelicales, con mucho compromiso. Estuve rodeada de chicos que estaban como ávidos de hacer cosas, y bueno, pues por ahí también yo encendía un poco la mecha, y llegamos a la final del concurso del himno nacional mexicano, y ganamos el primer lugar en canción popular mexicana. Hicimos un arreglo coral para la canción de La Iguana, de Veracruz, y fue una cuestión sensacional, porque ahí mismo había chicos que interpretaban en vivo un arreglo que hice para guitarras, y yo era la única que tocaba una jarana jarocha, y voces, percusiones. Y eso fue una cuestión como fuera de serie, porque los chicos nunca se esperaron pisar el Palacio de Bellas Artes para interpretar una canción. Wow. Entonces eso fue, la verdad, súper emocionante. Y bueno, pues dentro de otras cosas que hicimos fue la creación de un mural para el bicentenario y el centenario de la Revolución Mexicana y de la Independencia, en la que, por ejemplo, estaba yo convocando a los chicos de tercer año, y pues era más o menos esta época en la que, pues bueno, pues ya es el final del ciclo escolar, pues vamos a terminar si se puede, si no, pues ya veremos qué hacemos. Llega el día de su graduación, les dan su certificado, etcétera, ¿no? Y el mural se quedó inconcluso, era un mural para la Revolución Mexicana. Y entonces los chicos pues se despiden de mí, ah, maestra, no sé qué, pues felicidades, muchachos, ya se graduaron, sigan echando ganas, ya sabes, ¿no? El discurso motivador. Y entonces ellos me dicen, nos vemos el lunes, pero ¿como para qué? Pues para seguir con el mural, maestra. Imagínate el grado de compromiso de esos escuinques. Y pues no, mismo que les dijera, no, yo ya estoy de vacaciones, muchachos. ¿Eh? Pues vamos, nos quedamos toda una semana más, si no es que un poquito más, como semana y media, terminando el mural, y llegaban temprano, como si estuvieran normal en su horario de 7 a 2 de la tarde. Estábamos pintando, chacoteando, platicando, cantando. Era una cuestión que nunca se me va a olvidar, que los mismos chavos dijeran, maestro, vamos a seguirle. Y bueno, esas han sido como unas experiencias sensacionales que me ha dejado la trinchera de la educación popular. Okay. Y bueno, también el punto de vista artística de un grupo de danza del Centro del Maestro. A ver, platícanos un poquito sobre esa experiencia. Pues mira, mientras estábamos en ya sabes, en frente a grupo, en la SEP, siempre te piden que tomes cursos de actualización, ya sea de la misma SEP que los daban los centros de maestros, o por otro lado. Entonces, pues también ya sabes que no me puedo estar en paz y mis vacaciones las utilizo para citarme o para hacer cualquier otro tipo de cosas. Y caigo en el centro de maestros Cuecánova y a tomar un curso de danza mexicana. Y dije, bueno, pues voy a tomarlo, sirve que sigo haciendo ejercicio y pues aquí hay que bajar los kilos de más, ¿no? Y resulta que el profesor, fíjate que curioso nombre, Porfirio Díaz Ceballos, sí. Que fue quien dio ese curso, pues empezó también a meter algunas cuestiones interdisciplinarias en su taller, y bueno, pues yo estaba más que feliz, ¿no? A lo que también, pues, tenía mucho ojo el maestro, espero que siga acompañándonos de este lado del cielo, y me echó el ojo, me dijo, a ver, necesitamos hacer este proyecto y nos apoyas, y sí, perfecto. Entonces organizamos con los maestros que iban también a ese taller la compañía de ese centro de maestros, en el cual pues me pidió que hiciera la dirección artística. Yo me encargaba como de organizar los cuadros, pero no nos quedábamos solamente como en la onda del ballet folclórico, ¿no? Sino que aterrizábamos más en la cuestión, pues incluso etnológica, de la interpretación, y tratábamos también de que la música se ejecutara en vivo, o por lo menos algunas piezas, algunas canciones, de hacer menos show y más el entorno y la pues el sentido, como el gusto de las poblaciones que ejecutan danza popular, danza mestiza o danza ritual. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita también esa, de cómo interactuar con los maestros y también cómo darles herramientas para que eso que hacíamos en la compañía lo pudieran reproducir con sus alumnos frente al grupo.

Ah, sí, regresamos. De todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje con música de insomnes, utopías. Regresamos, banda banderola, a la conjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con nuestra entrevista con Liliana Cama, artista escénica, bailarina, cantante, actriz, productora, profesora, como buena con Jolie de todos los moles, se pasa por este programa. La conjolí de todos los modos. Yo me autodenomino como la metiche de las artes, pero me gusta más su término, es coloquial, tradicional y aparte folclórico. Creo que lo voy a adoptar también. Sí, bueno, pues, digo, yo siempre he pensado y coincido con el maestro Alejandro Jodorowsky, ¿no? quien habla que la capacidad humana es tan amplia, tan vasta, como para no poder, por lo menos intentar ejercer, pues, muchas técnicas, muchas artes, ¿no? O sea, yo sí creo en la polifacetividad o en las polifacetas que podemos tener los artistas, ¿no? No solamente, si estudiaste canto, pues no solamente te vas a dedicar a cantar, sino también puedes ser actriz, también puedes escribir, también puedes pintar, o sea, el arte, la creatividad, pues no tiene límites, fronteras o etiquetas, ¿no? Entonces, pues yo admiro mucho a los artistas que saben desarrollar estas facetas múltiples que se les pueden presentar y que, bueno, que le entran, ¿no? Y que dicen, órale, va. Y que no solamente lo entran, sino que también se profesionalizan, ¿no? Que también lo hacen con calidad y tratan, pues, siempre de dar al público, ¿no? Que es, de alguna manera, a quienes nosotros vamos dirigidos, o sea, que el público, pues, pueda salir contento de una buena creación artística, ¿no? Mi querida Lili, vamos a comenzar a hablar de tus proyectos ya más en forma, ya proyectos pues más consolidados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo te ubico, te conocí justamente por este proyecto tan maravilloso llamado México Sensontle, ¿no? Donde, bueno, pues hacen una recopilación de música tradicional mexicana de una manera hermosa. Pero bueno, pues cuéntanos tú más bien sobre esos proyectos ya más consolidados en los que te encuentras y trabajas. Pues sí, fíjate que yo cambiaría un poco el término consolidado como por reciente, porque, pues, digo, como creadores, todo lo que se presenta y lo que pasa después de la tercera llamada es una cristalización de un montón de procesos y de la imaginación y de la creatividad de los artistas. Pero bueno, justo este proyecto nace a raíz de la iniciativa de crear la productora Balam Artescénico, que ahí es donde gestamos, junto con otros compañeros, un montón de ideas, ¿no? Desde talleres, desde proyectos musicales, teatrales, en fin. Y México Sensontle nace con el maestro Germán Hinojosa, que es un músico de jazz que actualmente está cursando la carrera de composición. Más bien la retomó, porque la dejó desde hace muchos años en la Escuela Superior de Música. Y este maestro es sensacional porque, pues, se encuentra con un espíritu anárquico como el mío, okay, en el que yo hago danza mexicana, rescato cosas de la lengua de los pueblos originarios, los textiles, la iconografía, digamos, la riqueza visual. Y entonces empiezo a darle como canalizarlo en cuanto a la música mexicana, porque yo le comentaba, bueno, es que ya hay músicos tradicionales maravillosos y, pues, bueno, hay que dejarlos que hagan y que preserven y que rescaten las cosas tal y como son, pero no podemos privarnos como del gozo y del privilegio de seguir interpretando la música mexicana en todas sus facetas, desde las pirecuas, la música mexicana de concierto, por ejemplo, las danzas rituales. Pero bueno, pues tenemos que, de alguna manera, también ir acorde con los tiempos, ir acorde con las diversidades culturales y de lenguaje musical mexicano. Y entonces empiezo a hacer unos arreglos sensacionales, donde mezcla cuestiones de jazz, donde incluso simplifica. Por ejemplo, tenemos una producción que es Agua de Todos los Ríos, y ahí integramos una canción de Manuel M. Ponce que se llama Insomnio. Es una canción mexicana de concierto, como Estrellita, como Marchita el Alma, Marco Ventud, por ejemplo, que la interpretan cantantes de ópera a nivel de concierto. Y entonces, de pronto, se le ocurre que la cantemos a dueto, cosa que no se hace, y la transforma en un danzonete, cosa que tampoco se hace. Y créeme que hemos recibido ciertas críticas de los puristas, pero la verdad es que quedó

Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con nuestra entrevista con Liliana Gama, artista escénica, y bueno, pues ya con amplia trayectoria. Pero antes de continuar con nuestra entrevista, pues toca agradecer a los patrocinadores de esta radio, de la Radio Voladora. Muchísimas gracias a Alcohólicos Anónimos y a Neuróticos Anónimos. Una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor, nadie me hace caso, nadie viene a ayudarme, bueno. Ellos sesionan en grupos de hora y media en diferentes municipios de la región. Ya saben que si quieren pues más datos, teléfonos, direcciones, pueden comunicarse a La Voladora Radio y les daremos toda la información. Al 597-97-852-52, también en todas las redes sociales, Facebook y Twitter como @ La Voladora Radio. Mara García en mi perfil personal y por supuesto en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. También en WhatsApp, estamos en el 5540-51-5449 y pues comuníquense con nosotros, mándenos saluditos, háganos propuestas decorosas e indecorosas, ya saben. Pero bueno, también muchísimas gracias a Nissan, Wick, a Mecameca. Ellos pues son una agencia de automóviles ubicados en la calle 20 de noviembre, esquina con Juárez, a un ladito del Coppel. Bueno, pues ahí están, ellos venden bastantes promociones para que puedan adquirir un auto. Un auto, pues por ejemplo, pues tienen pues varios modelos de automóviles, déjenme encontrarlos. Pero bueno, pues pueden visitarlos allí en 20 de noviembre, a Hui, a Mecameca, Nissan, patrocinador de La Voladora Radio. Muchísimas gracias y bueno, pues ya continuamos con nuestra entrevista con Liliana, que pues nos está contando sobre este trabajo que ha hecho en este proyecto llamado México Sensontle, que bueno, pues han llevado a cabo, han elaborado pues adaptaciones y le han puesto su cosecha también a piezas de música tradicional mexicana. Pues bueno, pues, perdón por la interrupción hace rato, mi querida Lili, pero bueno, pues, continuamos con México Sensontle. No te preocupes, así sucede con estos tiempos en el aire. Pues, bueno, nos quedamos platicando de los arreglos, de cómo el proyecto más o menos está constituido, y dentro de una de las características que intentamos llevar a cabo es que, bueno, cuando se dan funciones en vivo, tratábamos de que la gente se conectara con ese patrimonio que tiene, que es la música mexicana. Y bueno, se nos ocurrió hacer incluso cancioneros, porque nos tocaba, fíjate, te cuento, que el público adulto mayor, y no tan mayor, se sabían las canciones y de pronto las cantaban. Y pues imagínate qué sensacional energía que cuando estás cantando La Negra Noche, la mitad o más de la mitad de tu público se la sepa. ¿Cómo no vas a aprovechar esa energía y esas voces y esa conexión maravillosa con el público? Claro. Pero de pronto llegaban con sus nietos o hijos o todo así, ¿no? Ya sabes, los abuelitos que les dejan los fines de semana a los niños para poder seguir de vagos, los papás. Los llevaban algún concierto a nosotros, ¿no? Oye, y no tan niños, también nos tocaban algunos jóvenes. Y no se sabían las rolas. Entonces, con el cancionero, pues se da cuenta, primero estaban así como niños regañados en misa, leyendo el ¿cómo le llaman al librito de las misas? No lo dije. Algo así. Entonces, lo estaban leyendo y ya de pronto, ya como que agarraban la sinergia y todo el mundo estábamos en la pachanga y el fandango, lo cual es maravilloso porque la música mexicana es de conexión con la comunidad y todos cantamos y de pronto estás en un fandango realmente, en una población, y todos cantan y todos bailan y todos proponen, y eso era una de las cuestiones como muy que teníamos muy claras y que eran muy importantes de hacer conexión con el público. E incluso con propuestas, te digo, poco conocidas, como ese danzón Cecilia, que el maestro Germanino José de pronto redujo toda una danzonera a dos voces. Dos voces y el piernomatófono d'amore, porque yo percutía sobre mis piernas, y el pulseromatófono, que era el güiro hecho con mis pulseras, ¿no? Entonces, era una cuestión rarísima de hacer las cosas con lo que había. Y bueno, pues más o menos así estuvo este asunto. Y esta primera producción fonográfica tuvimos la fortuna de que la Fonoteca Nacional lo integrara en su acervo de música mexicana. Entonces, estamos allí como un vestigio de lo que se hace en la música mexicana. Y ese disco también tuvimos la fortuna de presentarlo en colaboración Fonoteca Nacional, Noche de Museos y el Museo de Archivo de la Fotografía en 2019. Celebramos los 10 años de la Noche de Museos, hicimos el fandango, presentamos el libro y la Fonoteca y el Museo de Archivo de la Fotografía albergaron este nacimiento de Agua de Todos los Ríos de México, Sensontle, en su acervo. Pues buenísimo, ¿no? Y bueno, felicidades por este, por haber conseguido su trabajo, ¿no? Ya en este acervo, este registro de canciones en la Fonoteca Nacional, es maravilloso realmente. Y bueno, pues también la serie de presentaciones que tuvieron, ¿no? Haciendo pues difusión de este trabajo titulado Agua de Todos los Ríos. Vamos a seguir platicando de México, pero vamos a hablar también ya de pues tus otros proyectos en los cuales también participas, eres directora, fundadora, y bueno, ya nos tenemos que ir al siguiente corte, mi querida, pero regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Namecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Ahí anda el pajarerito buscando por planicerros, sensores muy cantadores, mulatitos y jilgueros. Ahí anda el pajarerito buscando por planicerros. los sonsontles con sus cantos alegran los corazones. Encerrados en sus jaulas cantan sus dulces canciones. Los sonsontles con sus cantos alegran los corazones. Encerrados en sus jaulas cantan sus dulces canciones. El mulato en la barranca canta con todo el esmero, pero cuando menos piensa se lo pesca el pajarero. El mulato en la barranca canta con todo el esmero, pero cuando menos piensa se lo pesca el pajarero. El jilguero es muy ladino, timbra su canto en la sierra, con un tocapulincitos canta mejor que en su tierra. El jilguero es muy ladino, timbra su canto en la sierra, con un tocapulincitos canta mejor que en su tierra. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca, te regala de... Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues antes de continuar con nuestra entrevista de esta tarde con nuestra querida Liliana Gama, pues vamos a mandar saluditos, aquí ya la están saludando. Joel Domínguez dice, saludos profesora, ahorita nos va a platicar Lili quién es el Joel Domínguez. También saluditos a Óscar Mejía Laja, que bueno, pues nos ha estado escribiendo en las publicaciones sobre esta entrevista con nuestra querida Liliana. Ya también ahorita nos platicará qué onda con Óscar, por qué se conocen, y bueno, pues también hablando de otro tema. Y bueno, pues saludos a Armando Valdés, Joel Domínguez, Ángel Estufiño, Jaime Serrano, Sol Rivera, Itzcoatl García, Guadalupe Sandra Vargas, Leilani Cruz, Xavira Ramírez, Óscar Mejía, Gloria Prado, Óscar Galván y Didier Sánchez. También a mi carnalito Rafa Calderón, que por ahí nos anda poniendo likecitos en las publicaciones. Muchísimas gracias, banda banderola, por estarse conectando con nosotros. Esperemos que les esté gustando esta entrevista. Y bueno, pues ahora sí, Lili. Bueno, no sé si quieras saludar a quienes te saludan en Facebook y continuamos con la entrevista. Claro que sí, pues les mando un gran abrazo y siempre mi agradecimiento por su apoyo al maestro, al licenciado Joel Domínguez, que nos conocimos en los barrios bajos de las escuelas secundarias técnicas. sí, pero bueno, todo mi respeto, un súper profesional de las leyes, porque es abogado y se las sabe de todas, y un muy buen y querido amigo. También a mi querido Óscar Laja, Óscar Mejía, tenemos un proyecto que ahorita te voy a contar que estamos maquinando Óscar y yo. Y bueno, también por ahí vi algunos, no recuerdo quiénes más, no los tengo por aquí a la vista, pero bueno, a todos ellos muchísimas gracias, siempre han sido gente que ha estado al pendiente con el proyecto México Sensontle, con el proyecto de Balam Artesénico, y bueno, pues su complicidad es maravillosa. Así es, y bueno, pues estábamos, ahora que quedamos todavía con México Sensontle, pues este trabajo que han llevado a cabo, y que bueno, pues cuéntanos al aire, pues que ya no están juntos por el momento, la pandemia, ¿no? Pues hizo cambios en muchas personas, en muchos proyectos, en muchos sentidos. Y bueno, pues uno de ellos es que bueno, por el momento no están juntos, ¿no? Y que bueno, a raíz de eso pues también se van generando otras cosas, ¿no? Claro, pues sí, esta situación ha venido a revolucionar a la humanidad de manera personal, ha venido como a hacernos reflexionar en un montón de cosas, de lo efímero que es la vida, de la importancia que es el arte. Imagínate cuánta gente no hubiera perecido emocionalmente sin el arte en sus casas, ¿no? Desgraciadamente, el gremio artístico hemos sido los más golpeados en esta pandemia. Y pues bueno, hay que aprender a sobrevivir y a estar en este nuevo modus vivendi. Y bueno, por el momento México Sansontla está en un stand-by. También debido a que, pues bueno, ya sabes, las cuestiones más ridículas que pueden pasar a veces suceden. Y yo cargando un botellón de agua me lastimo la mano desde hace 4 meses. Entonces eso también ha hecho que se pare el mundo. Pero bueno, me ha hecho también hacer una introspección de qué es lo que va a pasar ahora, de ahora en adelante. Tenemos algunos proyectos en México Sansontle que, bueno, te digo, se han parado las presentaciones en vivo, pero hicimos unas producciones para un nuevo álbum, porque hemos generado muchísima música, que incluso en los conciertos en vivo se llegaron a presentar. Esta nueva producción la quisimos llamar Lotería, por una cuestión como de darle un nuevo sentido a los arquetipos, típico, ¿no? De que el Catrín, la dama, la revolcada. ¿Cuál es la revolcada? El 2020, ¿no? El 2020 nos dio tremenda revolcada. Y así hemos estado como trabajando algunos sencillos. Tenemos tres. Tienen en plataformas, ¿no? Ya se vieron, aparte de que tienen en plataformas la producción de Agua y Pueblo Río, también vi que ya tienen algunos sencillos arriba. Exactamente, tenemos, el primero que lanzamos fue en honor al 2020, que se llama La Revolcada, que es una polca del estado de Coahuila. Después subimos una canción muy bonita, es un sono chistleco que adaptó Germán Hinojosa para acordeón y para guitarra de golpe. Se llama El Pajarerito. Y es un personaje pues emblemático del México de antaño, de ese comerciante que iba de casa en casa con sus jaulitas vendiéndole a las amas de casa, a las señoras, pajaritos, ¿no? Jilgueritos, en fin. Todavía a mí me tocó que mi madre le comprara uno de esos marchantes, ¿no? Es una historia bonita. Y esa canción es el segundo sencillo. Y el tercero, y donde se ha pausado todo, es una jarana yucateca basada en la leyenda de la princesa Nicteja, y donde es únicamente instrumental, donde Germán Hinojosa hace la síntesis de piano, yo toco la flauta barroca como la parte melódica y todas las percusiones. Y bueno, se resultó una producción bastante interesante. Y bueno, pues esperemos que podamos seguir subiendo ese material y algún día concretemos y presentemos en vivo Lotería. Muy bien. Ahora platícanos, Liliana, sobre pues, otros proyectos en los que también pues estás comprometida, ¿no? De diferentes formas, como balada, arte escénico, como... bueno, otro grupo de jazz, platícanos pues, sobre tus otros proyectos. Pues mira, en Balón Arte Escénico también hemos hecho algunas otras cosas. Dentro de ellas tenemos una obra de teatro muy bonita que, bueno, también está pausada, pero no del todo. El año pasado hicimos una versión Zoom pandémica virtual de esa obra de teatro infantil multidisciplinaria. Te cuento, somos 5 actores que hacemos todo, la música, la canción, la actuación, hacemos la escenografía en vivo y llevamos una serie de escenas musicales y visuales para que los niños, porque esta obra es una obra didáctica dirigida al público de primera y segunda infancia, retomen y conozcan algunas otras manifestaciones del Día de Muertos en diferentes comunidades. Por ejemplo, está basada en leitmotiv, es sobre la leyenda del señor que no puso ofrenda, es una leyenda huasteca. Es algo que se ha venido compartiendo por tradición oral. Pero aparte le metimos algunas otras escenas con música y con otros elementos de otros estados. Por ejemplo, de la huasteca tiene el baile de las calacas de el Querreque, que son huasteco. Pero también nos acompaña la danza de diablos de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Viene una danza de flores, que son títeres improvisados, con una pirecua michoacana. Y cerramos, por ejemplo, con un fandango jarocho. Entonces, esa producción año con año la venimos presentando. Y bueno, el año pasado dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y ya sabes que soy necia, y insistente, persistente y resistente. Y entonces convoqué al elenco y les dije, pues vamos a hacerla en versión pantallitas, ¿no? No nos queda de otra. Y entonces tomamos algunas escenas de teatro que teníamos filmadas y rehicimos la obra, y cada quien, Shirogama, Marcus Sosa, Germán Hinojosa, Crista Solares, una servidora y el equipo técnico, hicimos esta nueva versión, y cada quien me fue mandando sus videos, los fuimos ensamblando, hicimos la edición, y tuvimos la fortuna de que el Museo Archivo de la Fotografía nos abriera un espacio y presentara esta locura, es un pandémico virtual, de esa obra de teatro, de Día de Muertos, por ejemplo, que es una de las producciones. La otra son los talleres. Hemos hecho talleres sobre diseño, como bien lo dijiste hace rato, talleres sobre diseño para la Facultad de Música, el taller de jazz, para los fandangos por la lectura de Alas y Raíces, donde hacemos que los participantes de estos talleres hagan sus propias composiciones literarias, como si fueran calaveritas literarias, pero pueden ser de cualquier tema, y generalmente utilizamos el tema de Sones por la Paz. Entonces, hacemos una reflexión sobre la cultura de la paz y cómo podemos contribuir. Y no nada más eso, los chicos le ponen música y lo cantan. Entonces, bueno, resulta que todas estas producciones se enriquecen con nuestro público y se enriquecen con todos nuestros cómplices. Por ejemplo, en esta otra faceta, ¿no? También están los talleres de pintura, de creación plástica y de danza afromexicana, que han estado como pues vigentes incluso en esta cuestión pandémica, donde hemos estado relegados a nuestros espacios vitales, pero que la tecnología nos ha brindado esa oportunidad de abrirnos y de contactarnos, aunque sea visualmente, por estos dispositivos. Y bueno, pues la buena noticia que ahora tenemos es que nuevamente el Museo Archivo de la Fotografía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que dirige mi gran amigo, que quiero y que estimo mucho, que admiro por cómo es una labor comunitaria excepcional y ha levantado ese museo de forma impresionante, el maestro Daniel Vargas Serna, que tiene una calidad humana impresionante y que convoca a todos sus cómplices de una manera en la que enriquece tanto al museo, a la propuesta del museo, como la experiencia de los artistas que vamos a participar con sus propuestas. El maestro Vargas pues me pidió que interviniéramos en la reapertura, por decirlo así, de un programa muy bonito que tienen, que se llama Ventana Musical, y es el segundo año, vamos a celebrar el segundo año de ese programa. Te cuento. El Museo Archivo de Fotografía está ubicado en la calle de Guatemala, en el pasillo que conecta el Templo Mayor con la Catedral. Al fondo está está la famosísima Casa de las Ajaracas. Es un museo de la fotografía, pero también es un archivo donde la gente puede llegar y preguntar, oigan, ¿tienen fotografías de mi barrio, de tal año más o menos? Y entonces tienen un acervo a disposición gratuita del público. Y bueno, ya te imaginarás cómo ese patrimonio se da a conocer y se enriquece también. Pero bueno, en cuestión de este programa de Ventana Musical, al maestro Daniel Vargas se le ocurrió que se abrieran las ventanas del recinto que dan a ese pasaje y los músicos salieran a desempeñar su arte. Puede ser un cuarto de cuerdas, puede ser unos cantantes, unos flautistas, y el transeúnte se detiene a disfrutar el concierto. Entonces resulta una experiencia maravillosa, porque aparte logra hacer que el organillero por fin cese un poco su oficio y dé paso a las otras propuestas musicales. Y bien, ese programa Ventana Musical, que cumple ahora 2 años, va a cumplir 2 años, pues vamos nosotros a enriquecerlo con ese privilegio de participar para ese programa, el viernes 6 de agosto, este próximo viernes, en el cual... 6 de agosto, viernes 6 de agosto a las 5, si andan por allá por la Ciudad de México, y espero que el museo haga por lo menos alguna transmisión vía Facebook para que lo sigan, sería maravilloso. Y nuestro queridísimo amigo Óscar Mejía Laja, que es el director artístico del grupo Ágora, del ensamble coral Ágora, es quien va a participar y que muy amablemente me invitó como artista invitada para hacer un par de colaboraciones. Entonces va a ser un programa sensacional. El programa se llama Dos Monarca. Así lo llamó Monarca. Porque haz de cuenta que son solos y duetos entre sopranos y mezzosopranos, cantantes profesionales de altísimo nivel. Por ejemplo, tenemos a Natalia Ríos, a Claudia Guerrero, a Mariester Pérez y a Elizabeth Santillán, que tienen unas voces impresionantes, que me quito el sombrero. Les mando un... Te cuento que ya las tuvimos en programa también a Oscar ya lo tuvimos en programa, trajo justo a Agora, vino Elizabeth y Claudia. Maravilloso. Vinieron junto con Oscar, entonces bueno, pues sí, conocemos su trabajo y por supuesto pues un gran trabajo el que llevan a cabo. Exacto, y este programa es muy, muy curioso porque se presta perfecto para esta ventana musical del MAF, del Museo Archivo de la Fotografía. Y bueno, pues me invita, sabe cómo soy y todavía me da cuerda, mi querido Oscar. Entonces me invita, y yo que soy de Metiche, voy a hacer un par de participación junto con un guitarrista sensacional que es Abel Raza y la percusión de Arturo Galicia. Entonces va a ser un programa muy, muy, muy bonito porque abarca desde el bel canto hasta la música popular mexicana, con ese toque que tiene Ágora de llegarle al público. ¿Cómo ves? Pues me parece realmente excelente, maravilloso, ¿no? Que pues estos proyectos tan profesionales como es Ágora y que bueno, pues ahora México Sensontle, propiamente tú, mi querida Lili, pues estés colaborando con pues otros grandes amigos artistas, como es Oscar y como no, pues son estos cantantes de Ágora, ¿no? Y sí, pues Monarca, recuerdo que también así es como se llama, como su proyecto musical. Y bueno, también padrísimo esta idea, ¿no? Que me cuenta sobre el museo del archivo de la fotografía, en el que sea la ventana, ¿no? O sea, en estas épocas pandémicas también, pues, tan atinado el concepto, ¿no? En el que ustedes puedan estar, pues, presentando su trabajo dentro del museo y que, bueno, el público sea los transeúntes que van, pues, caminando por ese lugar, ¿no? La verdad es que sí es algo... Pues aparte de novedoso, te digo, atinado a estos tiempos pandémicos. Sí, finalmente es un una fortuna porque estamos todos a salvo y estamos haciendo las cosas que ya nos urgía hacer, ¿no? Presentarnos en vivo. No es lo mismo hacer un concierto grabado y transmitirlo streaming y esas cosas que tener el contacto del público. Así sea efímero y así vaya pasando. Es una idea sensacional. Yo estoy muy agradecida con Oscar, le mando un gran abrazo. Y también a David Velázquez, que es el subdirector de Museo de Ciudad de la Fotografía, le mando un gran abrazo y toda la mejor vibra, porque ha sido como el enlace maravilloso. Y por supuesto a Daniel Vargas, que sobre todo conmigo ha confiado muchísimo en las propuestas que de pronto tengo, y le digo, oye Daniel, tengo una idea. Nunca me ha dicho que no. Entonces, es genial, ¿no? Eso es maravilloso. Es un gran amigo que aprecio mucho, que le mando toda la buena vibra, todo el abrazo, porque ha hecho una sinergia y bueno, siempre nos ha brindado esa posibilidad maravillosa. Y pues de hecho pues están celebrando el segundo aniversario, ¿no? ¿Me estabas comentando eso también? Exactamente, este concierto es para celebrar el segundo aniversario de ese programa Ventana Musical. Buenísimo. Lili, pues también tienes, bueno, otros proyectos. Estaba leyendo tu semblanza. Cuéntanos un poquito sobre esto que mencionas sobre Úteros Sagrados. Ah, pues Úteros Sagrados fue una colaboración que también tuve la fortuna de realizar con el Museo de Sitio de Iztapalapa. Es uno de los museos de sitio que se llama Museo de las Culturas Pasión por Iztapalapa. Es un museo comunitario que en ese entonces estaba bajo la dirección de una también hermosa y queridísima amiga del alma, Consuela Flores Toro, donde también, igualito que el maestro Vargas, abren la propuesta del museo a la comunidad y sobre todo a los artistas de Iztapalapa. Yo vivo en esta alcaldía que ahora es, y entonces convoca a las artistas de Iztapalapa que quisiéramos participar en esta propuesta. En un principio íbamos a intervenir el espacio donde está la estación del metro Atlalilco, donde desgraciadamente se han reportado casos de violencia hacia las mujeres. Ya es una zona mucho más vigilada, mucho más iluminada, pero nosotras las artistas y las artistas plásticas, en ese momento me invitaron como artista plástica, como pintora, íbamos a intervenir ese espacio. Sin embargo, hubo algunas situaciones de logística en las cuales no se hizo directamente las obras en ese lugar, sino que fuimos al museo y presentamos, bueno, de hecho como si fuera un taller, llegamos con nuestros materiales y empezamos a hacer nuestras obras ya en un formato más pequeño que posteriormente se iba a digitalizar y a colocar en el espacio físico propuesto inicialmente. Y entonces la finalidad de Úteros Sagrados, como así lo denominaron, era una exposición colectiva como de reflexión sobre la intervención femenina, que fuera como una propuesta ante la violencia, pero no en una cuestión quizás como no sé, como contestataria, como de no, nosotros tenemos que ser vindicadas o el movimiento feminista. No, era una cuestión como de sensibilidad, para que las mujeres que vieran nuestra obra sintieran como una progresión de la violencia hacia las mujeres, hacia como un trabajo de sanación y como de esperanza para erradicarlo. Entonces fue una obra muy, muy significativa por cómo se dio el proceso, por la humanidad maravillosa de esta mujer que empezó a convocar a los artistas y sobre todo a las mujeres artistas de esta comunidad para que trabajáramos en ese proyecto. Y entonces, bueno, pues mi obra, participé con dos obras, una que se llamaba Fractal Huari. Huari en purépecha significa mujer, Entonces, ese fractal mujer es cómo nos multiplicamos y cómo vamos repitiéndonos, pero ya no en un modelo de opresión, sino ya en un modelo de liberación. Y el otro, la otra obra fue un políptico donde daba yo algunos simbolismos de cuál es como la principal gestión visual de una mujer. Por ejemplo, mujer fuego, mujer agua, mujer viento, mujer tierra, en una situación simbólica de manos y de elementos de la iconografía mexica. Y así fue como participé en esa obra colectiva. Pues es buenísimo, más de que pues todo el significado que tiene esta actividad, ¿no? Hacia el, pues como bien decías, erradicar la violencia de género, ¿no? Que es un problema que no solamente existe en Iztapalapa, sino pues por lo menos en todo México, ¿no? En todo México hay un grave problema de violencia de género y que bueno, pues todas las acciones, todo suma y es siempre bienvenido y también pues muy aplaudido, ¿no? Lo que se pueda generar para ir en contra de esta situación que se vive todos los días en nuestro país. Pero bueno, Lili, ya nos tenemos que ir al siguiente corte y regresando, pues ya nos recuerdas exactamente los datos de la presentación del próximo viernes 6 de agosto en este Museo del Archivo de la Fotografía. Y pues también nos das todas tus redes sociales, tus contactos, dónde te localizamos, cómo te seguimos, dónde escuchamos tu música, dónde vemos tu trabajo. Pero bueno, eso ya regresando del siguiente corte, que pues ya es nuestro último bloque, mi querida Lili. Perfecto, vámonos y regresamos. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente. Regresamos, banda panterola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya llegamos en la recta final, ya terminamos el programa del día de hoy con nuestra entrevistada Liliana Gama, artista escénica, y bueno, pues un buen ajonjolí de todos los moles, un digno representante de los ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ya nos vamos, mi querida Lili. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en esta entrevista por La Voladora Radio. Pero antes de despedirnos, antes de irnos, pues primero recuérdanos todos los pormenores de la próxima presentación que vas a tener en este bellísimo lugar en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pues, al contrario, muchísimas gracias por tenerme aquí 2 horas hablando como perico. Sensacional. Bueno, pues esta próxima presentación va a darse lugar el viernes 6 de agosto a las 5 de la tarde en el Museo Archivo de la Fotografía, que está en la calle de Guatemala. Para mayor referencia, si sales del Metro Zócalo, te vas a encontrar a un lado la Catedral y el Templo Mayor. Sobre ese pasillo hasta el fondo está ese maravilloso recinto histórico, ese edificio histórico que es la Casa de las Jaracas, que es un diseño del arte mudéjar que nos deja el virreinato. Y bueno, allí en el fondo seguramente van a escuchar a unas voces maravillosas, las voces del grupo Ágora, con quien voy a estar teniendo la fortuna de participar como artista invitada en ese programa que se llama Dos Monarcas, que integra desde el bel canto hasta la música popular mexicana. Allí vamos a estar el viernes 6 de agosto, 5 de la tarde, en Museo Archivo de la Fotografía, con nuestros queridísimos amigos de todo el equipo del museo. Y bueno, vamos a estar un ratito regresando a las andadas, dirían por allí, porque es nuestro primer, el mío particularmente, mi primer concierto en vivo nuevamente, así como regresando a esa normalidad, y también afortunadamente del grupo Ágora, dirigido por Óscar Mejía. Sí, bueno, pues ya escucharon banda banderola, ojalá que se andan por la Ciudad de México, el próximo viernes 6 de agosto pues se den una vuelta por este Museo del Archivo de la Fotografía, y bueno, pues poder disfrutar de estos proyectos musicales que seguramente les van a encantar. Y bueno, pues ahora sí, ya para despedirnos, mi querida Lili, recuérdanos tus redes sociales, dónde te encontramos, dónde te localizamos, dónde te seguimos, cómo nos enteramos de tus próximos proyectos, presentaciones y trabajo. Pues bien, mira, está la página de Facebook, mi perfil, que es Lilith GT, es un perfil rarísimo que no, me han dicho que lo cambie, pero no sé, pero en fin. Me encuentro, y si no, ahí está en La Voladora, me está etiquetando Mara García, ahí me encuentro. Ajá, también está la página oficial de la fanpage de Facebook de Balam Arte Escénico y México Sensontle. Ahí están en Facebook, en Twitter igual está México Sensontle y Balam Arte Escénico, en Instagram igual están las 2 páginas. Y nos pueden seguir, pueden escuchar la música de Agua de todos los ríos y de estos 3 sencillos de la nueva producción de Lotería. En YouTube está el canal de México Sensontle. Hay 2 canales, de hecho. Uno que se llama México Sensontle Tema, que es donde la productora de que... Bueno, eso también estás en YouTube, digo, en Spotify, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ajá, entonces es como el canal que te da la... No sé si estás con DistroKid o con otra plataforma, ¿no? Estamos con DistroKid, exacto, y está por default México Sensontle Tema, y Spotify con México Sensontle. Ya sabes, también estamos en Amazon Music, en Apple Music, en Napster y no me acuerdo cuáles otras. Sí, pero todas esas plataformas digitales de música, ¿no? Claro. Y aparte su canal propio, ¿no? Tenemos un canal propio donde hemos estado subiendo algunos videos sobre las funciones que tenemos, para que se les antoje los talleres de Balam Artesénico, porque ahí también tenemos interacción con el público y se pone muy bien. Muy bien, pues escucharon también, Banda Banderola, donde pueden contactar y seguir a Liliana Gama, artista escénico, también donde pueden escuchar la música de diferentes proyectos, como México Sensontle, también pues Balam Arte Escénico, y pues ya no hay pretexto para que puedan conocer su trabajo. Pues muchísimas gracias nuevamente, Liliana, por estar con nosotros esta tarde. Un gusto esta charla y bueno, pues ya, esperemos coincidir pronto, esperemos vernos pronto por aquí o por allá. Excelente, muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias al equipo de La Voladora Radio. Fue una tarde exquisita de charla y de todo, de música y de estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, seguramente vamos a estar participando pronto otra vez en el ajonjolí de todos los moles. Muy bien, pues siempre va a ser bienvenida, mi querida Lili, y pues eso es todo por hoy. Nos escuchamos el próximo sábado, ya saben, de 4 a 6 de la tarde. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde con más entrevistas. Escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos, saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses.